Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Buenos días, hermanos. Si ya saludó a su compañero ahí al lado, dígale: Cristo venció, Cristo resucitó. Y ponga un rostro alegre. Porque no podemos decir: Cristo venció. No, no, alegres, hermanos. Él resucitó. Él ya no está colgado en la cruz. La tumba está vacía. Hermanos, yo creo que el día de hoy es el más importante para nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Hoy es un día de victoria para todos nosotros. Este hecho no tendría sentido, el que estemos aquí todos adorando, si Cristo no hubiese resucitado. Si Cristo estuviese colgado en la cruz y en la tumba, ¿a qué nos vendríamos nosotros a reunir hoy? ¿A qué? ¿Alabar a quién? ¿A qué Dios poderoso? ¿A qué Rey? ¿A qué grande? Si estuviese muerto hoy, no tendría sentido reunirnos. ¿Cuál poder? Pero Jesús venció la muerte. Su último gran triunfo aquí fue que Él venció la muerte. Y por ese hecho de que venció la muerte, tú y yo hoy tenemos vida eterna, salvación. Eso es lo que venimos hoy a celebrar, los hijos de Dios. Tú y yo venimos, y esto tiene sentido. Cantamos, predicamos, alabamos a Dios, porque Él resucitó y Él vive. Él vive. ¿Él vive? ¡Él vive! Eso es. Entonces, hermanos, la tumba de Buda está allí con los restos. Está en la India, y millones de peregrinos van y visitan la tumba de Buda. Allá hay peregrinaciones. Mahoma está en la mezquita de Al-Haram, en Arabia Saudita. Y también van peregrinos a visitar la tumba de Mahoma. Gandhi está en Nueva Delhi, en la India. Pero a Cristo no vamos a visitarlo a ninguna tumba. Venimos a la iglesia a celebrar que Él resucitó, ¿cierto, hermanos? Y a eso venimos. La tumba está vacía. Jesús lo había anunciado a los profetas. Jesús lo dejó escrito. Jesús lo había dicho varias veces, que Él moriría, pero que Él resucitaría. Por eso, hermanos, creemos en la palabra de Dios. Creemos en la Biblia, porque ella nos dice lo que va a pasar. Nos dice lo que ha pasado. Por eso la tenemos como guía, como luz, como faro, la palabra de Dios, la Biblia, porque ahí estaba. Ahora, ¿qué representa el hecho de que Jesús haya resucitado? ¿Qué representa para ti que Jesús haya resucitado? Porque yo le cuento que muchas personas hoy viven como si Cristo no hubiese resucitado. Viven tristes, así por el camino, amargadas, pesimistas, con cara de limón, trágicas. Hay veces uno le dice a la gente: ay, venga, ¿qué le pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por la cara que tiene, pues es la única que tengo. Ay, no, no, pues, pero es cara de tragedia, es cara de tristeza. Sí, hay momentos tristes en la vida, pero no todos los días. Hermanos, hay gente tan pesimista. Y me hace acordar del hijo pródigo cuando él dice que volvió en sí. Hay gente tan pesimista que vuelve en no. Entonces, es gente que anda con tragedia. Venga, si Jesús resucitó en su vida, usted tiene que ser diferente al mundo. Si Jesús resucitó en su vida y está en su corazón, usted tiene que impartir otro mensaje a la gente, predicar su rostro, su optimismo, su fe, su creencia. Eso es todo. Pero hay gente que no refleja. Y yo quiero que vamos a Marcos, al libro de Marcos, capítulo 16. Y vamos a mirar, vamos a tomar el texto de la resurrección, están los cuatro evangelios, pero vamos a basarnos en el texto de Marcos. Capítulo 16. Dice así la palabra. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo, «No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron». Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, porque les había entrado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, la quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban, ¿cómo? Tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Dejemos ahí. A la luz de este texto, yo quiero que miremos cómo las personas están viviendo lo de la resurrección. Y aquí vamos a ver a unas personas que no creyeron en la resurrección de Jesús. Dice que fueron las mujeres muy temprano en la mañana, ellas vieron la tumba vacía, un ángel les habló, fueron, corrieron, salieron. Y luego, después contaron a Pedro y a los suyos, a los discípulos, qué era lo que había pasado. Y dice que no le creyeron, no creyeron en la resurrección. Entonces, ¿cómo viven los que no han creído en la resurrección de Jesús? Y primero que todo, en el versículo 1, yo tomé 5 puntos, encontré 5 cosas, y dice que cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Esto era una costumbre, era un rito. Y lo que sucede en muchas ocasiones es que los ritos, hermanos, los ritos ocultan al Señor. Los ritos muchas veces nos oculta la presencia de Dios, no lo podemos mirar porque hay muchos ritos y muchas costumbres. No digo que todas las costumbres sean malas, sino que algunos ritos. Y mucha gente vive de ritos. En esta Semana Santa sí que se ven los ritos. Pero no podemos apreciar bien a Jesús por los ritos. Los ritos crean como una nube, como que tranquilizan la conciencia, el consciente y el subconsciente de las personas y no dejan ver con claridad. Aquietan su conciencia y dicen, ya cumplí. La gente desde el principio, hermano, necesita adorar, enaltecer, estar en contacto con un ser supremo. Porque nosotros somos alma, cuerpo ¿y qué? Y espíritu. Y necesitamos espiritualmente conectarnos, alabar, adorar a alguien. Entonces los ritos impiden muchas veces, hermanos. Entonces muchas personas, estas mujeres fueron por la mañana porque creyeron que Jesús estaba muerto. Entonces, ¿qué iban a hacer? A ungirlo. Me parece que ellas tenían muy buena intención, porque llevaban a Jesús viernes, sábado y domingo. Ya, y fue muy golpeado, sangre, de pronto olía. Y ellas, más sin embargo, fueron a ungir el cuerpo de Jesús. Era un rito. Hermanos, y hoy en día sí que vemos eso. La gente se autoflagela para buscar un favor de Dios. Los ritos hacen que no veamos bien a Jesús, que no lo podamos encontrar de una manera clara. La gente no necesita ir a pedir una penitencia y caminar con los pies descalzos hasta ampollarse, o arrodillarse sobre granos de maíz para que duela y sea meritorio, y flagelarse. Ahora en la costa sí que hay unos pueblos donde veíamos que se autoflagelan para buscar el favor de Dios. Hermanos, hay algo que ya el Señor pagó en la cruz. Tú ya no necesitas flagelarte. Tú ya no necesitas pagar penitencia para que Dios te escuche. Ya Él pagó en la cruz. Llevó por sus llagas, dice la palabra, que nosotros fuimos, ¿qué? Sanados. Él llevó las dolencias, los golpes, la humillación, lo escupieron, abusaron de Él. Pero ese dolor, tú ya no necesitas vivirlo hoy, porque Él ya pagó el precio y no hay que hacerlo nuevamente. Y con todo respeto, yo lo digo, hermanos, a muchas personas que todavía creen en que hay que hacer cosas para que Dios nos escuche y tener el favor de Dios. No, eso no es. El rito no, de ninguna manera, nos acerca. Más bien el rito lo que hace es alejarnos de la presencia de Dios. Hermanos, Jesús no necesita especias aromáticas. Jesús no necesita que unjas el cuerpo de Él. Jesús lo que necesita es que tú obedezcas la palabra. Que tú te arrepientas de tu mal camino. Eso es lo que necesita Jesús. Jesús no necesita ritos de ungir cuerpos. Eso no, eso ya pasó. Eso era anterior. Los profetas, anteriormente Dios, ¿cómo hablaba al pueblo? A través de profetas. Él le decía al profeta y el profeta le comunicaba al pueblo. Pero con la muerte de Jesús dice que el velo del lugar santo y santísimo se rompió en dos. Era un velo grueso. Cuando Él murió, ese velo rompió. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos acceso directo al Padre. Ya no necesitamos intermediarios. Eres tú y Jesús. Tú y Dios. Y Hebreos 4:16, el pastor ahorita lo estaba mencionando, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú ya no necesitas de ritos, ya no necesitas de flagelarte, ya no necesitas de pagar la penitencia. No, tú necesitas es ir a buscar creyendo a Jesús. El trono está abierto. El trono de la gracia está abierto. El Señor más lo que necesita de ti, ¿sabe qué es? Como dice Isaías 58, que desates las ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión al que tú oprimes, a tu esposa, a tu esposo, al trabajador, que no lo oprimas más. Eso es lo que necesita el Señor. Dejar libre a los quebrantados. Que rompas todo yugo. Que partas el pan con el hambriento. Eso es lo que necesitas. Eso es, que a los pobres errantes albergues en tu casa, que cubras al desnudo y que no te escondas de tu hermano. Eso es lo que nosotros, hermanos, debemos hacer. Eso es lo que nosotros debemos, en vez de hacer ritos, costumbres. No, es más bien hacer la palabra. Pero también lo otro que encontré en este texto acerca de por qué la gente no vive y cómo no cree que Jesús resucitó, está en el versículo 3. Y ellas decían, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Estas mujeres iban creyendo que Jesús seguía muerto. Y muchos cristianos caminan cada día como si Él estuviese muerto, porque andan con cargas muy pesadas, piedras muy grandes de mover. Ellas eran tres, dice la palabra. Pero ¿cómo sería de grande la piedra que entre ellas tres no pensaban que eran capaces de remover? Y así anda el pueblo de Dios. Muchos hermanos andan diciendo, ¿quién podrá ayudarme? Me suena como a una frase. Bueno, ¿quién podrá remover esta piedra? ¿Quién podrá quitar esta carga? ¿Quién podrá quitarla? ¿Por qué? Porque ellas no creían que Jesús había resucitado. Ellas estaban esperando que alguien les ayudara. a quitarla, porque con sus fuerzas no podían, con su propia fuerza entre tres no podían quitar. Y así andan muchas personas con cargas, piedras gigantes para removerlas, piedras gigantes. Estas mujeres tenían buena voluntad, habían madrugado, habían invertido en comprar especias aromáticas, flores. Querían ir a ungir un cuerpo que a lo mejor ya se estaba descomponiendo. La voluntad es buena. Pero la piedra, ellas no creían que el poder de Dios podía quitar esa piedra. Yo te pregunto esta mañana, ¿qué piedra es la que tú estás llevando? ¿La piedra del pecado? ¿Hay una piedra que no te deja tener una íntima relación con Dios? ¿La piedra de la fe, falta de fe, falta de creer? Los discípulos no creyeron cuando ellas fueron a anunciar después. La incredulidad, hay un pecado, la infidelidad. ¿Qué es lo que está cargando? Hay una enfermedad que a lo mejor dices, el Señor no puede con esta enfermedad. Esta situación económica es tan difícil que hasta ni Dios puede quitar esa piedra. Y andan pensando, ¿quién podrá ayudarnos a quitar esta piedra? Buscando en palancas, buscando en personas, ¿sí? Y ellas tenían buena voluntad, pero hermanos, de buena voluntad no se vive. Yo conozco gente que es muy buena, gente que es recta, que no hace mal. Hay gente que no le hace mal a nadie, pero que no cree en Dios. Qué lástima, y como dijo el gringo, I'm sorry for you, lo siento por usted, pero si usted no cree, usted no se salvará. Porque usted se salva, ¿por qué? Por fe. O si no, dígame el ladrón que crucificaron al lado de Jesús. Dígame, ¿hizo buenas obras? ¡Ja! Si lo crucificaron era porque era una joyita. Era, en ese tiempo el que crucificaban, era malo, perverso. Por eso Jesús cargó todo el pecado de la humanidad. Por eso lo crucificaron. Cargó el pecado tuyo y el mío. Por eso lo crucificaron. Y el ladrón ese no hizo buenas obras, pero ¿sabe qué lo salvó? Creyó en el último momento, como cuando uno estaba en el colegio y quedaban la materia, le quedaban 2.96. Ley de arrastre, ¿dónde lo tiraba? 3. Pasó, hermano, raspándose la espalda. Este ladrón, en el último momento, dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ahí casi colgando los guayos, se arrepintió. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo, hoy, estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, hay gente que es buena. Hay gente que tiene buenas intenciones. Hay gente que no le hace mal a nadie, pero no cree en Dios. I'm sorry. ¿Qué pesar? ¿No creyó? Tenemos que creer. Y Jesús mandó un ángel que quitó la piedra y ella pudo ver el sepulcro vacío. Hermano, no somos nosotros que quitamos las piedras, es Dios que quita tu piedra. Por eso esa piedra de la enfermedad, esa piedra de la situación económica, esa piedra familiar, Dios la quitará. Para Él no es nada difícil, esa pequeña piedra Dios la puede hacer con un dedito. Por eso no hay impedimento, hermanos, para que creas, para que no creas. Tienes que creer en el poder sobrenatural de Dios, porque nosotros tenemos un Dios que es sobrenatural, como dice la canción. Él puede con esa piedra tuya, Él puede quitarla. Tienes que creer solamente. A lo mejor el Señor sabía que estas mujeres, si no veían la piedra quitada, pues no iban a ver nada. Y saben algo, esa piedra hasta hoy no ha podido ser quitada ni movida de esa cueva y de ese sepulcro. ¿Saben para qué? Para que todo el mundo vea que la tumba está vacía. Para que todo el mundo tenga el testimonio de que Jesús resucitó. Hermanos, Dios enviará ángeles para que remuevan tus piedras, créelo. cree que Dios puede quitar. Enviará a los ángeles a favor tuyo. Para Dios no hay nada imposible. La piedra está removida. El Señor puede hacerlo en tu vida. Pero también la tercera cosa es la primera, que por la gente que no cree que Dios ha resucitado, viven ritos. Pero también este segundo punto que acabamos de ver es que la gente está creyendo, ¿quién puede quitarme esta piedra? No creen que Jesús puede hacerlo. Por eso la gente anda cargada. Pero también la tercera, y está en el versículo 5 y en el 8, dice, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca. ¿Y cómo? Se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis. Buscad a Jesús Nazareno. Y el versículo 8 dice, salieron huyendo del sepulcro porque les había entrado, ¿qué? Temblor y espanto. Hermanos, mucha gente anda atemorizada. ¡Qué susto! Temblando de miedo porque no han visto al Jesús resucitado. Mucha gente está paniqueada, como dicen ahora. Porque no tienen en quién confiar. Jesús ha muerto. Y estas mujeres llegaron al sepulcro y empezaron a ver algo sobrenatural. ¿Qué vieron sobrenatural? Primero, el ángel. ¡Oh, un ángel! ¿Se acuerdan cuando Jesús caminó sobre las aguas? Que estaba en la noche. Que llegó un fantasma. Y era Jesús. ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros, el pueblo de Dios? No estamos acostumbrados a lo sobrenatural. Y vemos algo sobrenatural. ¡Oh! ¡Qué miedo! ¿Quién es tu padre? ¿Es qué? ¿Es natural o sobrenatural? Sobrenatural. ¿Qué hace un Dios sobrenatural? ¿Cosas naturales o sobrenaturales? Sobrenatural. Entonces, ¿por qué nos asustamos? Si tenemos a un Dios sobrenatural, poderoso, ¿qué esperamos de Él? Cosas sobrenaturales y de poder. Pero mucha gente hoy vive como si Jesús estuviese muerto. Vivimos en lo natural. Y estas mujeres vieron el ángel, vieron que el cuerpo no estaba, y vieron la piedra removida. Tres hechos sobrenaturales. Porque dice que la piedra era muy grande. Entonces, hermanos, hay cosas que nosotros tenemos que empezar a vivir, los hijos de Dios, en el área sobrenatural. Y les voy a contar algo que me pasó a mí hace algunos años. En la casa de mi mamá había un zarzo. Y era la casa de unas chuchas. Yo sé si es chuchas, no, animalitos. Animalitos. Y se subían a vivir al zarzo. Y las chuchas salían de noche a comer, me imagino, y volvían en el día, y en el día era apostaban carreras en el zarzo. Escuchaba uno, uy, qué un temblor, ¿qué es lo que es? Eso, olor, ruido, molestaban. Y les habían echado veneno, les habían tapado todas las rendijas para que no entraran. Faltaba era quemar la casa. Pero era imposible sacar esos animales. Entonces una vez mi mamá me dijo, ay, ¿qué hacemos? Vea, yo le echo de todo. Y yo dije, pues el Señor nos dio a sus hijos autoridad, ¿cierto? Sobre toda la naturaleza. Y yo me acordé de Adán, que le puso el nombre a los animales. Y dije, sojuzgar la tierra. Y dije, listo. Y empecé, hermano, a reprender. En el nombre de Jesús, chucha te vas. Y sí. Y empecé a reprender, dije, yo tengo la autoridad porque el Señor nos la dio, y en el nombre de Jesús, no pasó nada, no se fue. Pero, después me dijo, no, siguió la chucha. Ay, yo dije, ¿será que sí soy capaz? ¿Será que no? Bueno, no, pero no, si el Señor nos dio poder. Y llegué y volví después, sí, en el nombre de Jesús, y yo reprendí con toda la fe y todo así. Y no me volvió a dar olor de esos malos, tampoco sentí olores, pues desde ahí. Pero le cuento una sorpresa, y ese animal, le cuento que a los días fui, yo le dije, mami, ¿qué hubo la chucha? Me dijo, mijo, no volvió. Yo, ¿verdad? Yo me aterré más que pues, ¿cómo así? Yo no había orado, pues, para que fuera. Y, hermanos, pero, de verdad, no volvió la chucha. Y, ay, mejor dicho, no tengo empresas plaguicidas, no, para que no me consulten, por favor, que venga a orar por animales, ratas. No. Pero, les cuento ese testimonio porque fue real. Pero yo fui el más sorprendido. Yo dije, ¿cómo así que? Pero venga, tenemos un Dios sobrenatural que todo lo puede, hermanos. Y tú estás delegado, porque el Señor te delegó a ti para orar, para ungir, para orar por cosas sobrenaturales. Y dice que cosas mayores que esas nosotros podríamos hacer. Hermanos, tenemos que acostumbrarnos. Y acuérdense de Abraham. Venían tres varones. En Génesis 18 dice que cuando Abraham vio esos tres hombres, supo que eran ángeles. Él supo, los identificó. Y yo me pregunto, venga, ¿cómo hizo Abraham para ubicar que esos tres hombres eran ángeles? ¿Cómo lo supo? Porque es que a nosotros nos han pintado que vuelan y tienen alas. Y no, personas. Sí, ángeles, tenían la apariencia humana. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Había una sensibilidad. Y él no corrió asustado, a huir, a esconderse. Él fue a correr a atenderlos, por favor, no pasen, quédense. Y ahí me preparó, le dijo a Sara, a prepararle comida a los ángeles. Hermanos, tenemos que desarrollar esa sensibilidad sobrenatural, esa sensibilidad espiritual, de poder detectar las cosas del Espíritu. Estas mujeres salieron huyendo despavoridas, del miedo, porque algo sobrenatural les había ocurrido. Así viven muchos hijos de Dios, escondidos, espantados, con miedo. No creen en lo sobrenatural, no creen que Jesús ha resucitado. María habló con el ángel Gabriel, acuérdense. ¿Y qué dice ella? Hágase con tu sierva según tu voluntad. Ella no salió a esconderse del miedo, tenía sensibilidad espiritual. Y acuérdense de Eliseo, el rey de Siria quería atrapar al profeta Eliseo. Y cuando detectan que estaba en una cabaña con su criado, manda un ejército en carros y en caballo. Y lo rodean, y el criado estaba preocupado porque cuando abrió la ventana miró que estaban rodeados del ejército enemigo. Y le pregunta a su profeta Eliseo, a su señor, le dice, ¿qué vamos a hacer? Miren, nos están rodeados. Y él era tranquilo. Y mire, sí, pero... ¿Y qué hizo Eliseo? Oró por su criado, para que pudiera ver. Y cuando terminó de orar, volvió a mirar y vio un ejército de ángeles a caballo y en carros de fuego alrededor de ellos, para protegerlos. Hermanos, tenemos que acostumbrarnos a que los ángeles están al servicio nuestro. Que Dios los manda para quitar piedras. Dios los manda para sanarte. Dios los manda para desatar esa bendición económica en tu vida. Que Dios los manda para arreglar ese matrimonio dañado. Dios es un Dios sobrenatural. Y no nos podemos asustar por cosas sobrenaturales que pasan. Estas mujeres, como no creían que Jesús había resucitado, ellas huyeron. Dice que la palabra que salieron corriendo despavoridas. Pero también en el versículo 8 detecto algo. Y es que estas mujeres, dice, ellas salieron huyendo del sepulcro porque les había entrado temor y temblor. ¿Y qué? No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y otra característica de las personas que no tienen a Jesús como resucitado es que no comparten la palabra. No tienen nada que decir. Ellas vieron el ángel les habló, les dijo, le mostró el lugar donde estaba el Señor, vieron la piedra removida y se fueron y no le dijeron nada a nadie. Agentes secretos, la DEA, la Interpol, todas las cosas secretas, ellas parecían así. No decían lo que vieron. Y el ángel que les dijo, id a los discípulos y a Pedro y dígales que Él va delante de vosotros, que ha resucitado. Que vayan a Galilea porque allí los veréis, como os había dicho, dice la palabra. Pero ellas no hablaron. Hermanos, cuánto bien nos hacen los testimonios, ¿cierto? Cuando alguien dice aquí, el Señor hizo esto en mi vida, ¿usted cómo se siente? Señor, si lo hizo con ella, puede hacerlo conmigo también. ¿Cuánto bien hace hablar de Cristo? El testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y voy a contarle un testimonio de una señora Gloria, que es ahora pastora de una iglesia. Ella vino un día, tenía el diagnóstico pancreatitis. Eso es pues, como que es grave, pues, o muy grave. Eso da unos cólicos impresionantes. Estaba planillada para cirugía, programada. Y tenía que hacerse unos exámenes urgentes. Pero en el sistema a veces de salud es lento y nada que la llamaban a hacerse los exámenes. Y ella un día dijo, voy a la iglesia, voy a Shalom a escuchar la palabra. Pero tenía un cólico impresionante y el esposo le dijo, vamos primero a la clínica. Dijo, no, vamos a escuchar la palabra. Y vino un domingo, como hoy, como tú estás aquí, y escuchó la palabra. La administración, al final la invitaron a pasar adelante, pero ella del cólico no pudo moverse de la silla. ¿Qué pudo hacer? Medio se postró ahí donde estaba. Y escuchó una palabra de sanidad y la creyó. Creyó, por eso es tan importante la fe, el creer que Dios puede actuar, que tenemos un Dios sobrenatural y poderoso, que para Él no es difícil nada. Y esa mujer se postró ahí con ese cólico. Y cuando terminó la oración, empezó a pararse y el dolor empezó a irse, milagrosamente. Y después se sintió como mejor, y el esposo le dijo, vámonos para la clínica. Dijo, no, mira que el Señor me está sanando. Dijo, vámonos a pie hasta la casa. Se fueron a pie hasta la casa, y le quitó el dolor totalmente el Señor. Luego tuvo que ir al médico y ella confesó, Dios me ha sanado. Dios me quitó, me sanó esa pancreatitis. Luego fue al médico de una rutina normal y el médico le dijo, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue en la operación? Y dijo, no, doctor, yo no me hice operar. ¿Cómo así? Si lo suyo es grave, es debido a muertes, puede ser fatal. Dijo, no, el Señor me creyó. Y el médico no le hizo caso. El Señor, y le dijo, no, vea, hágase estos exámenes. Y le puso urgente. Le hicieron los exámenes urgentes. Y cuando se los llevó, el médico quedó aterrado. Dijo, ¿cómo así? La felicito. Usted tiene un organismo autorregenerador. Así le dijo el médico. O su cuerpo se autorregenera. La felicito. Esto casi no se ve. Organismos como el suyo. Y ella le dijo, no médico. El Señor me sanó. El Señor me liberó. Y ella nos contó a nosotros qué había hecho el Señor en ese cuerpo. Ese día que vino con un dolor impresionante, salió sana de acá de la iglesia. ¿Tú crees que Dios puede hacer eso en tu vida? Dios puede sanarte. Dios puede romper yugos. Dios puede, de pronto hay hermanos que tienen todavía el problema del cigarrillo. Del alcohol, de pronto, les cuesta y están luchando, y es una lucha porque es un vicio. Pero Dios hoy puede sanarte y liberarte de esa plaga, de ese flagelo. ¿Tú lo crees? Dios puede abrir hoy las ventanas de los cielos y bendecir tu hogar, renacer el amor, cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. El Señor lo puede hacer porque Él es un Dios todo sobrenatural, poderoso. Entonces, hermanos, tenemos que hablar, tenemos que testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo te pregunto algo, ¿Dios ha hecho algo en tu vida? Tenemos que contarlo, al vecino, al amigo, al compañero de trabajo. Eso edifica, eso fortalece, hermanos. Y el ángel les dijo a ellas, ¡vayan, díganlo! Pero ellas quedaron calladas, no hablaron nada. A nadie. El temor, el susto, el pánico. Ay, es que si le digo, ¿qué pensará de mí, evangélico pandereto cristino? Ay, me descubren. Ay, qué pena. Si yo le digo a este, ay, No, hermanos. Una vez, un señor tenía un negocio y tenía un vendedor que iba por lo menos 3 veces por semana, le vendía la materia prima, le llevaba las facturas, le iba a cobrar, estaba en permanente visita. Y este señor, por espacio de 9 años, el comerciante era cristiano, y una vez reflexionando dijo, ole, yo no le he compartido la palabra y llevo 9 años comprándole, y yo no sé si él es salvo, si él cree. No, la próxima vez voy a compartirle de Dios, voy a preguntarle si él asiste o... Y llegó el vendedor y ese día dijo, le dio como pena, susto, terror, dijo, no, hoy no, la próxima. Y la próxima vez llegó el hijo a venderle. Y le dijo, ¿qué hubo su papá? Dijo, mi papá se murió. Ese hombre, desde ese momento, dijo, ay, yo creo que llevo la sangre de él en mi culpa por no predicarle, por no compartirle. Hermanos, si seres queridos tuyos hoy mueren, ¿te queda remordimiento? ¿Te queda algún remordimiento, algún ser querido? ¿Te queda algún remordimiento de no predicarle la palabra, la salvación? Cristo venció la muerte. Nosotros ya vamos a pasar esa barrera de la muerte. Si morimos, vamos a resucitar con Él. Pero el que no escuche la palabra y el que no crea, I'm sorry. ¿Pastor se pronuncia así? No sé, bueno, eso... Pues me dijeron que dijera así, porque... Hermanos, pero el último punto, en el versículo 10, ¿cómo estaban los que no creen en la resurrección de Jesús? Y dice el versículo 10, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban, ¿cómo? Tristes y llorando. Tristes y llorando. Yo digo, el Señor tuvo 3 años con este grupo. Les dijo, les repitió, les advirtió, les dijo que iba a pasar, que iba a morir, que iba a resucitar. 3 años viendo los milagros, los prodigios, haciendo cosas espectaculares. Y muere, y ellos se van tristes, llorando. Y esa es el pueblo cristiano que no cree que Jesús ha resucitado, anda triste. Y uno ve gente que dice que es cristiana y uno le ve esa cara amargada, así, cara de palo. Oh, vinagre, cara de limón. Así, un rostro. Oh, Dios te ama. Y, pero, si ese es el reflejo del amor, ¿cómo era él cuando estaba bravo el Señor? Entonces, hermanos, tristes y llorando, no, aquí. Ahora, yo me pregunté, ¿por qué estaban tristes y llorando? ¿Por qué? Yo creo que ellos malinterpretaron la misión de Jesús en la tierra. Ellos creían que Jesús iba a ser el rey de Israel. Y ellos, el gabinete. Ahora, imaginémonos el gabinete, cómo hubiese sido nombrado el gabinete. Yo me imagino a Pedro, primer ministro del interior. Ellos tenían expectativas en Jesús. Si este es el rey de Israel, ¿yo qué seré? Pedro, ministro del interior y de justicia. Pues yo creo que malo de ahí no salía. Yo me imagino a Mateo, ministro de Hacienda, el recaudador, ¿sí? Juan y Jacob, de pronto, ministro de los recursos naturales, por lo de la pesca. O sea, ellos tenían, hermanos, ilusiones con Jesús. Toda mi expectativa es que Dios sea rey, Jesús, y yo voy a estar ahí nombrado en el gabinete. A lo mejor Judas haría consorcios para pavimentar la 26 de Jerusalén. Pues algo así, no sé. Pero ellos tenían expectativas. Ellos tenían... pero cuando el líder muere, ellos dicen, todo lo que gasté, 3 años invertidos en Jesús, mis expectativas, mi esfuerzo, no vale la pena. Tristes y llorando. Y muchos hijos de Dios andan así hoy, tristes. Venga, y Jesús no es el rey de tu... Sí, pero es que casi me gano la lotería, casi le pego a la pata. Sí, hermanos, mucha gente es casi, es que por un pelito andan por el mundo no reflejando el amor y el poderío de Dios, sino las derrotas terrenales, y eso las lleva a su corazón y andan divagando en el mundo. Y muchos cantan, sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el morir. Eso, pues cuando yo estaba niño escuchaba eso. Pero ahora el Señor, ¿qué nos dice? Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. ¿Cierto? Por tanto a ti cantaré, gloria mía. Oh, sí, Señor, si quieres aplaudir al Señor, aplaude. El rostro debe ser diferente. Tu forma de vida debe ser diferente. Oh, sí, Señor. Hermanos, Dios ha resucitado. Dios vive, la piedra está removida, la tumba está vacía. Tenemos motivo suficiente para cantar alegres a Dios. No para vivir tristes, desesperados, angustiados, llenos de miedo, de temor. ¿Quién podrá ayudarnos a quitar esto? ¿Quién me podrá ayudar? No, tú tienes al Dios Todopoderoso, grande en misericordia, y te puede ayudar a quitar piedras del camino. Oh, Él mandará ángeles, hermano, alrededor de... Yo estoy seguro que Dios ha mandado más de una vez ángeles a ayudarnos. A lo mejor no los hemos visto porque no tenemos los sentidos desarrollados, la sensibilidad espiritual de poder ver lo de Dios. Pero el hecho de que tú no veas eso no quiere decir que Él no esté. Él está aquí y ahora. A lo mejor está a tu lado. En este momento estoy seguro que el poder y el Espíritu Santo están aquí hoy. Yo lo creo. Yo lo creo. Alguien una vez me decía, ¿tu problema tiene solución? Sí, ¿para qué te preocupas? ¿Tu problema tiene solución? No. Pues si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Hay cosas que son más importantes en la vida que cosas naturales, que de pronto fracasos que hemos tenido en la vida. Hay cosas superiores de las que nosotros los hijos de Dios debemos de aferrarnos. Y la más grande es que Dios vive, que Dios está vivo, que su poder no se ha agotado, que su fuerza está en favor de los que creemos su palabra, que Dios está ayudándonos, que ayuda a sus hijos, que Él manda ángeles, hermanos, eso es real, a que te ayuden. Lo hemos visto en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y lo vemos hoy, 2000 años después, que Él vive para ayudarte, para sanarte, para liberarte. Y por último, hermanos, mira lo que dice el versículo 15. Cuando ya se apareció a sus discípulos, y lo vieron, y ahí sí creyeron. Cuando lo pudieron ver, tocar, palpar, ahí sí creyeron. Y mira el encargo final que les da. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. ¿Tú crees esa palabra, hermano? Hoy esa palabra tiene poder y autoridad. Esa palabra es genuina. Esa palabra hoy actúa en la vida de los que creemos la palabra de Dios. Hermanos, yo no sé hoy cómo has venido. Yo no sé la piedra que te está impidiendo ver a Jesús. Yo no sé cuál es la dificultad, el problema, si es económico, si es de salud, si es un problema emocional, de trabajo, en el hogar, con un hijo, con un vecino, lo que sea. Lo que yo sí sé es que Dios es más grande que ese problema. Y que Dios puede hoy sanarte, liberarte, prosperarte. Pongámonos en pie, hermano, y vamos a orar. Pido a la banda que vamos a tocar una canción alegre. Vamos a celebrar el que Dios ha resucitado, el que Jesús está hoy con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros. Y voy a invitar, voy a hacerte una invitación, hermano, si tú crees en el poder de Dios, si tú crees que Jesús ha resucitado, yo te invito a que pase aquí al frente. Si te sientes cómodo pasar al frente, pasa. Porque así como Él nos encargó que Él podía sanar, liberar, Él podía hoy romper ese yugo, el Señor hoy puede liberarte de todo pecado, el Señor puede sanar tu enfermedad, tu cuerpo, el Señor puede hoy prosperarte, porque Él hoy nos ha delegado una función. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Hoy el Señor puede hacer milagros en tu vida. Solamente tú tienes que creer en el poder de la resurrección de Jesús. El Hijo de Dios no se quedó muerto, Él vive y está aquí hoy, esta mañana con nosotros. Él puede hacer grandes cosas hoy en tu vida, hermanos. Tú puedes creerlo. Tú tienes que abrir esa mente y ese corazón a lo sobrenatural. Él tiene el poder, a Él no se le ha agotado el poder ni la fuerza. Y el amor por sus hijos es cada día más grande. Él quiere hoy bendecirte. Él quiere hoy sanarte. Él quiere hoy prosperarte. Él quiere que tú cambies ese llanto en alabanza y adoración. Él puede hoy. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Gracias. Gracias porque fue tan grande tu amor, Señor, que diste a tu Hijo para que muriera en la cruz. Por tus pecados, por mis pecados, Señor, gracias. Gracias porque tu poder es inagotable. Porque no hay problema tan grande que para ti sea imposible. Tú puedes enviar ángeles ahora mismo, si tú quieres, y tocar corazones, mentes, cuerpos, Señor, en este momento. Yo te pido que envíes ángeles. Que el Espíritu Santo esté con nosotros hoy, en esta mañana, en este momento, liberando y sanando a su pueblo. Sacando toda enfermedad, sacando todo pecado, sacando toda cosa mala que tengamos en nuestra mente, corazón y cuerpo. Hoy es el día. Hoy, Señor, sana. Haz milagros, prodigios, maravillas en medio de tu pueblo, porque hoy celebramos la resurrección. Hoy celebramos el poder. Hoy celebramos, Señor, tu amor para con tus hijos y tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias que tu Espíritu Santo está en medio de nosotros hoy. Actúa con poder. Ten misericordia de mis hermanos. Mira cada familia, cada cuerpo, cada persona aquí representada, Señor. Te pido que tú derrames bendición hasta que sobre y abunde en cada familia, en cada persona, Señor. Tu poder de la resurrección está hoy aquí con nosotros. Espíritu Santo, sopla un aire nuevo, alegría, gozo. Oh, tú has resucitado, Jesús. Tú no quedaste allí. La tumba tuya no es visitada porque no estás. Venimos a la iglesia a adorarte, a alabarte, a bendecirte. Porque tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. Inmenso en poder y en misericordia para con tus hijos. Manifiéstate con poder esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que harás. Por lo que harás. Oh, gracias, Señor. Bendito. Ahora, hermanos, cree en tu corazón que Dios ha hecho. Recibe el milagro del Señor en tu vida. Recíbelo, créelo. Cuando salgas de acá, piensa diferente. Mira diferente. Habla. Cuéntale a tus amigos de lo que Dios ha hecho en ti, de lo que has visto y oído. Cuenta, proclama, predica, anuncia el reino de los cielos. Él está haciendo en este momento. Él está haciendo la obra en tu vida. Tienes que creerlo. Oh, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Ahora, si tú has recibido, afirma tus tobillos, afirma tus rodillas, afirma todo tu cuerpo, porque vamos a alabar al Señor, al grande y poderoso. Si Dios ha hecho algo en tu vida, mueve tu cuerpo, vamos a alabarlo. Cambia el llanto en alegría. Oh, sí, Señor, con alegría vamos a celebrar la resurrección. Dios venció, venció la muerte. Oh, sí, Señor, vamos, alábalo. Cristo venció.